silencios que habitan en cada rincón. Y olvidar de un tirón todo el tiempo que paso esperando tu amor. Cambiaré de color, voy a pintar de verde la luna y el sol. Y al final, ¿quién soy yo? A ver si me lo aprendo y me sale mejor. Tu cintura, qué hermosura, todo el día me paso en ella. Tu cabeza, qué tristeza, ¿cómo quieres que sepa dónde está? ¿Dónde está? Tu cintura, qué hermosura, todo el día me paso en ella. Tu cabeza, qué tristeza, ¿cómo quieres que sepa cuando te hace falta más? Falta más. Soy el amo del firmamento, metido en mi disfraz.